hablas de él. Y yo, como sufro por ti, amor, lo nuestro es amistad. Y yo, debo reconocerlo. El amigo de ayer se perdió, como cuesta ocultar la verdad. Cuando me hablas así, todo natural, se me deslumbra el alma. Y fue el comienzo de un amor callado, de mi cariño que se ha enamorado. Fue su mirado, su perfume al viento, que me llevaron a robarte su tiempo. Me siento triste cuando solo despierto, por esa marca que me deja el deseo, que devora tanta soledad, el de no ser su dueño. Amiga, tú no sabes nada de mi cariño, de mi amor callado. Si tú me dieras tan solo un poquito, sería un rey, un loco enamorado. Amiga, tú no eres la historia. ¿Será que tengo que ocultar este amor secreto? ¡Mándale música! Hablas de él y yo, como sufro por ti, amor, lo nuestro es amistad. Y yo debo reconocerlo. El amigo de ayer se perdió, como cuesta ocultar la verdad. Cuando me hablas así, todo natural, se me deslumbra el alma. Y fue el comienzo de un amor callado, mi cariño que se ha enamorado. Fue su mirado, su perfume al viento, que me llevaron a robarte su tiempo. Me siento triste cuando solo despierto, por esa marca que me deja el deseo, que devora tanta soledad, el de no ser su dueño. Amiga, tú no sabes nada de mi cariño, de mi amor callado. Si tú me dieras tan solo, sería un rey, un loco enamorado. Amiga, tú eres la historia de este romance, de este amor a solas. Yo seguiré amándote en silencio, por esta cruz soy juro que la quiero. ¿Por qué será que tengo que ocultar?